¿Quieres lucir como una reina? Estética Unisex, Manos de Tijera. Te ofrece los mejores servicios de belleza del Bajío. Cortes, tintes, bases, rayos, luces, extensiones de cabello natural, faciales, uñas acrílicas y todo lo que se te ocurra para verte más bella que nunca. ¡Aquí te lo hacemos! Llámanos al 765-4321 o al ID 12*1212 con Rubí y saca tu cita. Y recuerda, la que es linda es porque vino a Manos de Tijera, la estética de las bellas.